pero no pudo concentrarse en el estudio, y después de intentar inútilmente dominar el tema que tenía entre manos, lo dejó y fue a acostarse justo cuando el primer resplandor del amanecer penetraba furtivamente por la ventana que daba al este. Aquella mañana, Malcolmson durmió inquieto y soñó mucho. Cuando la señora Dempster despertó al joven estudiante, ya muy entrada la mañana, su aspecto era de haber descansado mal, y durante algunos minutos no pareció darse cuenta exacta de dónde se encontraba. Señora Dempster, cuando me ausente hoy de casa, quiero que tome la escalera y limpie bien todos esos cuadros, especialmente el tercero a partir de la chimenea. Quiero ver qué hay en ellos. No creo que haya nada digno de ver en ellos, pero como guste, señor. Al mediodía ya estarán limpios. Hasta bien entrada la tarde, Malcolmson estuvo estudiando a la sombra de los árboles. A medida que transcurría el día, notó que sus asimilaciones mejoraban progresivamente y fue volviendo al alegre optimismo del día anterior. Ya había conseguido solucionar satisfactoriamente todos los problemas que hasta entonces le habían eludido, y se encontraba en un estado tal de euforia que decidió hacer una visita a la señora Whedon en El Buen Viajero. En esta ocasión, la encontró acompañada por un desconocido que le fue presentado como el doctor Thornhill.